En 1819, el año que nació la reina Victoria, ninguno de los 7 hijos y 5 hijas de su abuelo reinante, el rey Jorge III, tenía un solo hijo legítimo que pudiese heredar el trono. Victoria, hija de Eduardo, cuarto hijo de Jorge, se convirtió en reina después de la muerte de su tío Guillermo IV en 1837. Es que los ilegítimos no valían.